La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo, Che, medio que esto sigue. Hay que seguir, qué duda cabe, si hasta Norita le dijo. ¿Se terminará la cuarentena algún día? Che, chicos, ¿no saben lo que me encontré en el chino? Estaba buscando ahí un pedazo de queso. Ah, venden la pelotita para viajar en el tiempo, de la serie esa Dark. Está genial. ¡Wow! Nah. ¡Wow! Mandemos a alguien al futuro. Si quieren puedo ir. Me cargo unas hamburguesas de Juli y salgo con la bici. Y mejor que vayan los conductores. Bueno, dale, yo les aviso. Mientras pongo algún temita de Gilda. Bueno, está bien, vayamos a ver. Lo único, aguántenme que tengo que ir a armar el bolsito. ¿Qué bolsito? ¡Vamos ya! No hay nadie en la calle. ¿Vos decís que estamos en el 2040 y la cuarentena sigue? Mira, esto parece una tele. Y vamos a ver qué dicen nuestros funcionarios y funcionarias. Aquí el Cabo Cortázar sigue informando desde el futuro. División Policía Ecológica. El futuro nuestro por prepotencia de trabajo. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, Mirta Legrand. Siempre puede ser peor, por lo visto. Mejor volvamos, porque la verdad prefiero hacer el programa desde allá. Y dale, digan, ¿qué vieron? Son las 10. Y bueno, arranquemos nomás y que sea un día a día. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, queridos oyentes y oyentas de Hasta que vuelvan los abrazos. Acá estamos en el día lunes, empezando la semana 23. Giselle Rivalov y Fernando Tevele los saludan desde el estudio de La Retaguardia. ¿Qué? Pero para. Dos veces en la misma trampa no voy a caer. Vos no sos Giselle. ¿Cómo va, Fernando? ¿Por qué dudás de mi identidad? No, vengo de un fin de semana cargado, tuve los 15 de mi hija, pero acá estoy. Sí, pero me parece que no sé, no creo que hayas quedado tan mal de la fiesta de 15 de Maca. No me da. Bueno. ¿Anaí? No. No, ahora sí, mejor digo, porque que no me confunda con Anaí. Pedro Tato, uno de nuestros productores, tanto que lo nombramos, está al aire de Hasta que vuelvan los abrazos ahora mismo para compartir la mañana con nosotros y es recibido por una ovación. Una multitud me esperaba en la puerta y no me quería dejar pasar. Exacto. Bueno, Fer, qué lindo esto. La primera vez en mi vida que estoy a la mañana en la radio. Mirá. Es raro estar a la mañana en la radio para quienes no nos gusta la mañana, pero sí la radio. O sea, a mí me pasa eso. Ah, pero me encanta la mañana. Claro. No, a mí me pasa que no me gusta la mañana, pero me gusta la radio y las experiencias que tuve de hacer radio a la mañana antes que esta... Son atractivas. Hay como, no sé, es como si fuera, es un público raro, más raro que el de la tarde y de la noche, que quizás están sentados escuchando. Bueno, igual ese público creo que ya no existe más, ¿no? Sentarse a escuchar algo es algo, una antigüedad. Yo siempre fui oyente de radio de la mañana. Me parece una rareza escuchar radio en otro horario. Mirá. No sé, para mí es la radio la más rutinaria, la que te acompaña mientras haces cosas, justamente. Sí. Como que los programas de la tarde, de golpe, son unos programas temáticos que... Uy, un montón de contenido. Es como sentarse a ver una película casi, ¿viste? Claro. No estoy acostumbrado. Che, bueno, ahora entonces vamos a vender lo que tenemos para el día de hoy, o por lo menos a ofrecerlo... Y después, en todo caso, que vean si lo compran. Tengo por aquí la gacetilla para que nos digan para que nos ayude como apunta memoria. Vamos a estar charlando en la segunda mitad del programa con Vicente Cito Lema, un grande. Es muy difícil definirlo de una sola manera. Es más, yo le saqué algunas de las cosas que Juli había puesto en la promo, porque si te pones a decir qué y quién es Vicente Cito Lema, te come la promo directamente. Yeah. Y habiéndose cumplido un nuevo aniversario, el 48 de lo que ha sido la masacre de Trelew, queríamos contar con él para tener allí una mirada desde aquellos años y desde esta cabeza que sigue pensando de manera gigante. Y en esa segunda hora, así como vos nos vas a estar acompañando, Pedrito, me vas a estar acompañando en la primera y también a la audiencia, en esa segunda hora nos va a estar acompañando Alfredo Grande para reemplazar por hoy a Giselle Rivaloff, que está con algún temita de salud que ya... pronto la tendrá otra vez al aire, y que no es nada grave, pero le mandamos un abrazo y que se recupere pronto para volver a estar aquí en las mañanas de la retaguardia. Después también vamos a tener una entrevista a propósito del anuncio que hizo el gobierno de la ciudad. Vuelven las clases finalmente en la ciudad de Buenos Aires, vuelven las clases solo para aquellos que no tenían conectividad, vuelven para todos, no vuelven para nadie. Está ahí rara la cosa, porque el gobierno de la ciudad tiene la intención de retomar las clases presenciales y están los gremios, entre otros, oponiéndose. Así que vamos a charlar con docentes que nos puedan brindar algo de información acerca de lo que están tratando en las asambleas que hubo durante el fin de semana, que fueron muchas, ¿no? Vos ahí como casi docente venís siguiendo, seguro. Va, casi sí, no. Sí. Vengo siguiendo ahí las escuelas ciber. Sí. Le tengo miedo a todo, la verdad. Soy medio fóbico. Sí. a toda esta virtualidad. Pero bueno, nos van a poder contar seguro en esta mañana cargada, súper cargada. Sí. Va a ser un lindo programa. Sí, sí. Y bueno, tenemos, por supuesto, en la segunda hora la columna del doctor Alfredo Grande, como todos los lunes. Tenemos una consigna. Pedrito. Hay consigna. ¿La tenés a mano? Me gusta. Hace mucho que no me entusiasma una consigna como me entusiasma la del día de hoy. Viste que eso es muy personal, para otros le va a parecer una boludez, pero a mí me pareció interesante. ¿Qué aprendizaje de vida recordás que te haya dejado algún docente? ¿Hay algún docente que seguro, alguno o alguna docente que seguro te marcó con algo? Y qué lindo. Está bueno recuperar eso. Es una linda época para recordar. Sí, totalmente. ¿Qué aprendiz? Claro. ¿Qué aprendizaje de vida recordás que te haya dejado algún o alguna docente? Es la consigna que tenemos en el día de hoy, en el 11-31-81-31-26. Si fueras la verdadera Giselle, estarías diciendo ahora que te gusta que nos manden audios. Mensajes de audio, sobre todo, pero bueno, pueden mandar mensajes de texto, mensajes de voz, pero no lo sos, que quieran. Pero no sos la verdadera Giselle. Lo que sí me parece es que musicalizaste la jornada de hoy, ¿sí? Musicalicé y me encanta mi musicalización, va con todo, va con polémicas, va con bailables, pero el primer tema es la mejor forma de decir buen día para mí. A mí me encanta. Estamos hasta las 12 en el aire de la retaguardia. Buen día. Mira qué linda mañana que hoy amaneció. El sol dibuja tu cara, las sombras se han ido lejos de aquí. Abre bien tus ventanas, y la mañana musical arrancó de la mano de esta banda ya mítica. Los Gardelitos en La Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Nos metemos, Pedrito, con los audios de las y los funcionarios y la clase política de nuestro país, ¿te parece? Me encanta, me encanta. Bueno, los escuché, tenemos buen material para hoy. Vos los escuchaste, bueno, mira, yo no. Así que los escuchamos juntos en el aire con la audiencia. Lo primero que vamos a escuchar es al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que contó que lo que más lo convenció para llevar adelante el DNU, de la cuestión de la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga y ese congelamiento. Bueno, explicó un poco por dónde viene esa decisión que tomó. Están diciendo que vuelvan al colegio los chicos que tienen conectividad en los barrios donde la conectividad funciona bien, de Buenos Aires, en Belgrano, en Barrio Norte, en Palermo, en Caballito. Me dicen que tienen que volver a los colegios los chicos que no tienen conectividad en los barrios populares. Y eso me pareció una cosa de una mala lectura de lo que debía hacerse. Lo que debía hacerse era llevar conectividad a esos chicos, no sacarlos a esos chicos y exponerlos al riesgo de contagio del colegio. Bueno, tenía problemas de conectividad el presidente cuando habló con Radio 10, la telefonía móvil, a las radios nos la hace pasar muy mal, la verdad, cuando tenemos sonidos como estos, ¿no? Pero ahí marcaba como una diferencia con el gobierno de la ciudad, ¿no? Empieza a desarmarse el AMBA, esto que venimos diciendo, y aparecen esos cruces más políticos marcando diferencias, esto de no somos lo mismo, digamos, como para entrar el año que viene a lo que sea campaña para las legislativas, ¿no? Entonces hay que empezar a marcar diferencias. A mí me quedó algo bollando y es que se está hablando, ¿no?, bastante de los pibes sin conectividad acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en la cantidad de lugares del país, ¿no?, que seguro no hay conectividad, pero esos números no se están haciendo visibles. Uh-huh. Como que los 6.000 pibes de la ciudad ya se hizo un sello, pero no sé, no hay datos del AMBA, que no deben estar mucho mejor de provincia, que es ese. Uh-huh. Alberto Fernández fue, cuando fue eyectado del gobierno de Cristina, lo que se dijo, lo que aquel gobierno se encargó de diseminar por lo bajo, aunque no lo dijeran nunca en lo público, era que Alberto era un hombre de Clarín y que por eso lo echaban, porque estaban en plena guerra con Clarín y Alberto jugaba para el otro bando. Esa fue la acusación política que le hicieron. El presidente salió a responder a algunos titulares que dicen que el gobierno está en guerra con Clarín. Lo escuchamos. Yo no estoy en guerra con nadie. Hace mucho tiempo que no estoy en guerra con nadie. Hay algunas que se quedan como los japoneses en la isla sin enterarse que la guerra terminó y siguen disparando solos. Pero allá los que algún día recibirán un diario de que informen y se enterarán que la guerra está terminada. A Clarín lo puedo afectar un poco más, porque Clarín está en todos esos negocios. ¿Qué problemas que tiene la gente con el uso de las metáforas, no? Es como que te da un aire de intelectualidad y en general la terminas pifiando. A mí me pasó muchos años en mi vida eso de querer aplicar metáforas, hasta que algún día me di cuenta que las metáforas que usaba al aire no eran buenas y dije, bueno, basta de metáforas. Yo, si soy japonés, empiezo una guerra después de escuchar eso. Sí, totalmente, sí. Bueno, la cuestión es que el presidente dice que la guerra terminó. En fin. Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, dijo que el presidente tiene muy poca empatía con la gente. Esto es un audio interno, aparentemente, que trascendió y que estaba destinado a los propios militantes. Tiene militantes el PRO, mirá. Salga a comparar que esto es menos drama que nuestro gobierno. La verdad que es de una falta de respeto, de una... No sé cómo te decirte, qué palabra usar. Es... No sé, me entristece mucho que un presidente diga semejante barbaridad y tenga tan poca empatía con la gente a la que ha llevado hace más de 5 meses a esta situación terrible. ¿A qué se referirá con situación terrible? Me gustaría definir. Situación terrible se referirá a... la gente que está encerrada y que quiere salir. Situación terrible se referirá a la gente de los barrios populares que la está pasando mal. ¿Qué querrá decir? ¿Y a quién se refiere? Es muy empática, capaz se refiere a todo eso. Claro, sí, justamente ella es una persona que genera mucha empatía en vastos sectores de la población, lamentablemente. Ginés, me sentí un poco como espiándola con ese audio privado a Bullrich y no me quiero sentir ella, así que menos mal que era cortito. Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, habló también en Radio 10, se refirió a la situación que hay en la provincia de Mendoza. Mendoza, por ejemplo, que no toma las medidas que tiene que tomar y se le está expandiendo fuertemente. Algunos se resisten a tomar, y entonces, bueno, siguen las cosas abiertas, y la gente circulando mucho, y la gente circula mucho, hay mucho más contagio. Si hay mucho más contagio, hay mucho más casos que necesitan internación. Y si hay más casos que necesitan internación, puede empezar el fantasma de no solo la estampida de los cargos, de los casos, sino también un poco empezar a tensionar que no haya cama, ¿no? Es un peligro cuando hay circulación comunitaria. Hay muchísimos lugares que hay circulación comunitaria, por ejemplo, en Mendoza, y bueno, y siguen haciendo este tipo de cosas. Esto es lo que quiero decir. Bajó los brazos y acá no se puede bajar los brazos. Y estamos en un momento de nacionalización de la pandemia. Está un poco con menos tensión en el AMBA, por lo menos los últimos 5 días. Acá hay que mantener un cuidado permanente. Hay que evitar, obviamente, lo que decimos nosotros. Si es aislamiento, aislamiento. Si es distanciamiento, distanciamiento. Hay que evitar las reuniones. Hay que evitar los encierros con personas. Hay que usar tapaboca, hay que toser en el codo, bueno, todas las cosas que creo que todo el mundo ya sabe. Sí, no sé si todo el mundo ya sabe. Me parece que en algunos casos hay inconsciencias individuales y en otro caso hay tal sobreinformación que la cosa se volvió confusa. No sé, ayer estuve bastante tiempo en la calle y uno ve de todo ahí, ¿no? Ve gente en negocios laburando sin barbijo, ve gente que entra a esos negocios donde la gente está laburando sin barbijos, y después, bueno... Sí, el otro día conversábamos un poco, ¿no? Ya como con todo con la información que cada uno ya se armó su criterio. Es eso, a partir de la sobreinformación... Y cada uno tomó algunos datos aislados para armar ese criterio, ¿no? Uh-huh. Bueno, los domingos especialmente se ven. En el Parque Avellaneda se nota. Sí. Bueno, de todas maneras, pensar en las cuestiones de salud pública desde el criterio individual, qué sé yo, no sé. Es todo un tema, es todo un debate. Porque ya, no sé si te acordás, Pedrito, pero en los primeros programas de Hasta que vuelvan los abrazos, hablábamos sobre esa colisión entre derechos individuales y el Estado resolviendo algunas cosas por la salud pública. Es como todo un debate y depende también cómo entiendas el rol del Estado, si te parece que el Estado tiene que definir algunas cosas o que tiene que quedar todo en pos de las decisiones individuales. Vamos a escuchar ahora a Andrés Gil Domínguez, es abogado constitucionalista, y se refiere a aquello que se conoció como la enmienda Parrilli. Bueno, se sabe que hay dictamen del Senado y hubo alguna polémica alrededor de eso. Una de estas formas de garantizar la independencia del Poder Judicial es que cuando los jueces consideren que sufren presiones por ciertos sectores, sea política, grupos económicos, lo puedan denunciar ante el Consejo de la Magistratura. Y claro que el Consejo de la Magistratura podrá formular denuncias penales, podrá hacer investigaciones, etc. Así salió y así llegó. ¿Qué le agregó Parrilli? Le agregó Parrilli que los jueces y juezas pueden denunciar en su afectación a la independencia, a la garantía de la independencia de sus funciones, a las presiones mediáticas. Y esto es una forma, desde el punto de vista, de instalar un mecanismo, aunque sea proyectivo, de censura indirecta, que va en contra de la protección constitucional de la libertad de expresión. Bueno, se va a seguir hablando de la reforma judicial y de la situación de qué se reforma. Digo, me parece que son esas cosas que se hacen en el Congreso a espaldas de la sociedad. La mayor parte de la población no entiende de qué se está hablando cuando se habla de la reforma judicial. Por eso tenés a los del lunes pasado y a las del lunes pasado diciendo que solo es por impunidad, o tenés del otro lado a aquellos que te dicen que es una reforma revolucionaria. Estas cosas, estos extremos suceden cuando no hay información, ¿no? Porque seguramente no es ni una cosa ni la otra, ni es revolucionaria ni es solo por impunidad. Pero hay pocas voces dispuestas a correrse de alguno de esos dos lugares, ¿no? Cuando vos escuchás a los interlocutores que escuches hablando de la reforma judicial, están parados en alguno de estos dos lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Igual este punto en particular me parece re interesante, ¿no? De pensar qué podría ser denunciado como presión mediática. Es como un límite que siento que, de nuevo, que en este binarismo se van a dar sectores que capaz apoyen mucho esto. Y a mí me queda la duda de qué podría ser tomado, ¿no?, como presión por parte del poder mediático, y qué puede ser, periodismo. Uh-huh. Sí, totalmente. Es tremenda la situación en el Valle de Punilla, en Córdoba, con los incendios. Muy, muy, muy jodida está la situación. Vamos a escuchar a Diego Concha, que es el director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba. Lamentablemente un incendio que se ha hecho muy grande, que ha cruzado hacia la zona de Punilla, toda la zona de Charbonnier, la ruta 38, la zona de Los Terrores, Ongamira. Obviamente se está dando prioridad a lo que evacuaciones. La ruta ha sido cortada a la altura de Capilla del Monte y Cruz del Eje. Es muy escasa la visibilidad. Horrible, horrible situación en una zona hermosa, una región hermosa de la Argentina. Y siempre recuerdo que Los Terrones, que es un lugar histórico donde hay algunas formas rupestres de las comunidades originarias allí en Ongamira, recuerdo que cuando subimos a esa suerte de montaña con Euge, y nos dimos cuenta que era territorio privado, dijimos, estamos al horno, ¿no? Mirá, o sea, dependemos de que el tipo sea un copado y te deje subir a admirar la comunicación de aquellos años, de las comunidades preexistentes, y dependés de eso, cuando esto debería ser justamente, volvemos al Estado, custodiado por el Estado y manejado por el Estado para que todos y todas podamos acceder ahí. Bueno, la cuestión igual es que ahora está todo incendiada esa zona de Charbonnier, de Ongamira, y crece el incendio. El video del que sale ese audio era tremendo, pues era filmado en una ruta muy cerquita del entrevistado, y por el humo lo veías borroso, así que era tremendo el panorama. Bien, tengo un bonus track. Bueno. No es un funcionario, es un actor político importante. No será el Cabo Cortázar, ¿no? No es el Cabo Cortázar. En diálogo con Alejandro Berkovich, Juan Grabois nos hace una propuesta a nosotros y a nosotras para integrarnos al gobierno Yo creo que hice mal, porque vamos a poner al aire este audio sin que haya trascendido en el grupo interno de integrantes de la retaguardia. Pido disculpas por eso. Muchos se van a enterar al aire. Pero Grabois nos propone integrarnos al gobierno. Lo vamos a tener que charlar en la próxima asamblea. Entiendo que las principales figuras del gobierno están en una trinchera de la pandemia. Entiendo que lo de la deuda tomó mucho tiempo y que es importante para definir cuestiones presupuestarias, pero también creo que tiene que haber una retaguardia planificando políticas públicas, populares, que creo que son la justicia social y la lucha contra la desigualdad, fueron una de las cosas que nos llevaron a unirnos para enfrentar al macrismo. Y creo que ahí falta ponerle un poco más de carne. El espíritu está, falta la carne, ¿no? Que son estas políticas, que son los recursos, que es tener claro qué presupuesto se va a destinar al desarrollo humano integral. Y nosotros lo planteamos esto, por lo menos yo, con toda la buena leche del mundo. La verdad que a veces no sé cómo decirlo para no darle titulares a los mala leche, viste que vos decís sí, algo sí. Y la agarra un portal. Entonces sale, grabó y fustigó al gobierno. Bueno, yo creo que no hace falta llegar a la próxima asamblea. Ya le podemos responder al aire de la retaguardia a Grabois a esta propuesta que nos hace de generar políticas para los sectores populares. Hay dos razones por las que vamos a decir que no. La primera es que tenemos muchos vegetarianos en el medio. Y no, si hay que poner carne, van a tener que llevar sus propias hamburguesas y no nos resulta eso desigual. Y la segunda es que somos un medio comunitario que nació autónomo de los partidos políticos y de las organizaciones, y que va a seguir así, porque es una de las cosas que nos distingue. No tener una agenda propia y tomar esa agenda propia más allá de cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de desaparecidos en democracia, hablamos de desaparecidos en democracia durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Alberto y durante el próximo gobierno también seguiremos hablando. Y eso ya de por sí, tener esa una agenda propia tan clara y tan marcada, impediría cualquier intento de nadie de sumar a este medio de comunicación a un gobierno o dejar de sumarlo. Así que lamento, Juan, que de todas maneras no estuvimos intentando charlar con él para esta semana y nos dijo que no, así que no se lo vamos a poder decir, se lo decimos a través de la radio. Rechazamos, Juan, tu propuesta. Vos diste una respuesta muy política. Yo tengo otra cosa para decir. A vos te invitan a un asado y te dicen vos traes la carne, te están cagando. O sea, ¿qué pone el otro? ¿El pan y un vino barato? Yo no voy a ese asado. Es verdad, pero yo soy confiado, ¿viste? Cómo es la cosa, pero es verdad, tu lectura es acertada, nos estaba cagando, así que tenemos una tercera razón para rechazar la propuesta de Grabois. ¿Dónde está la acción? Me están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Y subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock. Rock. Rock. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Muy barrial arrancó la musicalización de Pedro en el día de hoy. Escuchamos a Intoxicados. Quieren rock. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, escuchábamos hace un rato a un audio, un recortecito de alguna entrevista que dio el presidente Alberto Fernández en el fin de semana, marcando como un contraste entre el decreto que sacó el gobierno para congelar las tarifas y considerar esenciales las herramientas que nos proveen comunicación en la actualidad, y lo puso en contraste con la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de intentar ir hacia un regreso a las clases. La verdad es que a muchos de nosotros nos parece una barbaridad en este momento que la Ciudad de Buenos Aires esté con la gente en la calle así como estamos, digamos, ¿no? En el peor momento de mayor intensidad de la pandemia en la ciudad. Pero bueno, así están las cosas. Queremos ver qué andan pensando los gremios docentes, porque sabemos que hubo muchas asambleas en estos días. Constanza Cetrini es maestra de escuela primaria pública en Parque Patricios. Es parte de la lista Granate dentro del gremio UTE. Hay varios gremios en la Ciudad de Buenos Aires de docentes. Me parece que están con algunos matices, todos yendo en la misma línea de rechazar esta idea del gobierno de la ciudad. Vamos a preguntárselo en todo caso. Constanza, bienvenida al aire de la mañana de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos con Pedro Tato para charlar contigo. ¿Cómo va? Constanza. Está, evidentemente está allí y nos está escuchando con cierto delay, ¿no? A ver, Constanza, ¿nos estás escuchando ahí? Sí. Ahí está. Bueno, te damos la, te estábamos dando la bienvenida antes, no nos escuchabas. Te damos la bienvenida ahora al aire de la mañana de La Retaguardia. Bueno, ya te presentamos, dimos a conocer tu pertenencia a la lista granate de UTE. Nos gustaría saber qué andan pensando, qué estuvieron charlando en las asambleas al respecto de esta medida del gobierno, o el intento por ahora del gobierno de que las clases retornen en la ciudad de Buenos Aires. Dale, buenísimo. Buen día. Primero, gracias a ustedes por la convocatoria. Disculpen que hay una construcción al lado de mi departamento. Espero que no impida mucho la comunicación. Bueno, sí, como estuviste comentando, el gobierno de la ciudad, como nos tiene acostumbrados, sin las vías oficiales, sin comunicar antes a las escuelas, en la última conferencia de prensa junto con La Nación y la Provincia de Buenos Aires, Larreta confirmó, adelantó que ya que había 5.100 chicos desconectados, abrirían las escuelas para que puedan asistir a realizar sus tareas. Hasta ahí, la única información que tuvimos los docentes fue la misma que tuvieron todas las personas en esa conferencia, no más. Uh-huh. Durante la semana, los maestros nos fuimos enterando más cosas, organizando, haciendo, como decían, asambleas en escuelas, en distritos, convocatorias en los sindicatos, diferentes cosas como para justamente organizar frente a la incertidumbre del no saber qué iba a pasar. Nos tienen acostumbrados a esto, como decía, desde el principio de la pandemia se nos adelanta que vamos a volver que tal día, que tal otro, que hay que hacer esta cosa, que hay que hacer otra, pero sin muchas veces las comunicaciones como deben ser. Recién el viernes a la noche, después de una discusión en la legislatura, en la Comisión de Educación, porque no se había presentado en la ciudad todavía el protocolo, aunque ellos decían que ya lo habían charlado con Nación, recién el viernes a la noche el protocolo llegó a las escuelas, nos llegó por WhatsApp, ¿no? Uh-huh. A muchos de nosotros y nosotras. Y lo que dice básicamente es que quieren abrir las escuelas para todos aquellos que quieran asistir. En un primer momento dijeron que era para las niñas que no tenían conectividad, que eran 5.100, que ellos ya sabían quiénes eran, que los iban a ir a buscar a las casas. Nosotros no podíamos creer que después de 5 meses dijeran esto. Uh-huh. Pero ahora en este protocolo dicen que las escuelas las van a abrir para quienes quieran, para quienes necesiten ir, que la idea es que puedan utilizar una computadora aquellas niñas, adolescentes y quienes quieran, justamente, imagino que también adultos, porque hay muchos adultos estudiando en la educación formal, y que las abrirían a las escuelas para eso, para que los estudiantes vayan con una computadora. Según el mismo protocolo, esto implicaría el movimiento de 10.000 personas entre estudiantes y 3.000 docentes. Constanza, no me queda clara una cosa. ¿Sería decisión del alumnado ir o no individualmente? Lo que dice es que por turno los estudiantes pueden ir a utilizar las computadoras. Lo que se llama, el protocolo es de apertura de espacios digitales. Ah. No es un protocolo de apertura de escuelas, justamente. Ahí va. Por más que va a ser en las escuelas y con personal docente. Nosotros no entendemos ahí que, justamente, qué interpreta el gobierno de la ciudad por escuela. Porque para nosotros la escuela es otra cosa. Lo más parecido a escuela es lo que estamos intentando hacer a la distancia, comunicándonos con los pibes todos los días, proponiendo actividades que tengan que ver con su contexto y con la realidad que estamos atravesando, pudiendo, digamos, adaptar a, lastimosamente, la realidad de cada pibe. Tenemos pibes que tienen compu, que tienen internet, tenemos pibes que con suerte tienen un celular. Esto es la continuidad pedagógica que nosotros estamos haciendo y lo venimos sosteniendo desde el primer día de la pandemia. Y el gobierno de la ciudad habla ahora de 5.000 pibes que están desconectados, que recién ahora se acuerda, y posteriormente a esto, que la escuela va a abrir con una computadora para quien lo necesite. Nosotros consideramos que hay muchísimos pibes que no tienen una compu y que no tienen internet, lo sabemos, pero que hemos sostenido de todas maneras, en la medida de lo posible, esta continuidad, y que la forma en la que esta continuidad debería ser sostenida en este contexto es dándoles una compu a estos pibes, ofreciéndoles conectividad. En las villas de toda la ciudad de Buenos Aires no hay internet, porque la internet no llega a los barrios populares, y aquel que no puede pagarla tampoco, no importa dónde viva. Entonces tenemos un montón de pibes que gastan un montón de plata en datos móviles para conectarse. Uh-huh. El único celular que tienen, capaz que es el del adulto, lo tienen que repartir entre 3 o 4 niñas, porque obviamente es lo que hay, el medio de comunicación que hay, y muchas veces no dan abasto. La verdad es que la ciudad ha impreso hasta ahora 3 cuadernillos para apoyar esta supuesta continuidad pedagógica, pero estos tres cuadernillos los manda por grado, mandará tres o cuatro. Nosotros no entendemos cuál es la política educativa del gobierno de la ciudad, sino la de excluir. Y suponemos que este protocolo, entendemos que este protocolo sigue excluyendo, y suponemos a la vez que es una especie de testeo para ver cuán socialmente pega esta idea de volver a la escuela. Pero estamos totalmente en contra, porque las condiciones para volver a la escuela no son las ideales para nada. Nuestras escuelas desde antes de la pandemia estaban estructuralmente mal. Siempre la cooperadora y las familias y los docentes somos quienes compramos los materiales de higiene. Para dar un ejemplo, mi escuela no tiene hojas ni tinta. Entonces, cuando hemos tenido que imprimir cuadernillos, muchas veces que las familias no podían tener, las imprimíamos nosotras en casa. El protocolo habla de una limpieza constante de jabón, de papel descartable. Eso no existe en las escuelas, salvo que las familias, la cooperadora, los docentes pongamos. Es inexplicable la cantidad de diferencias con la realidad que supone esta medida que quieren promover. Y que se suma a otros ataques en este tiempo. Hace dos semanas o tres semanas cesaron a cientos de docentes, a pesar de que hay una ley que no lo permite, un decreto a nivel nacional que no permite los despidos. Venimos desde el primer día reclamando una mayor calidad en los alimentos que llegan a las familias. Hoy se está dando exactamente lo mismo y mucho menos, en algunos casos, de lo que los pibes comían en la escuela, que ya era de mala calidad, ya era de bajo peso, digamos, tres verduras, tres tubérculos, y un poco de arroz, un poquito de polenta, ya está. En mi caso, que estoy en una escuela de jornada simple, se da 10 paquetes de galletitas con 3 galletitas cada uno, 10 sobres de mate cocido, 2 leches. Eso es lo que le dan a los pibes. Claro. Estamos charlando con Constanza Cetrini. Ella es maestra de escuela pública en la ciudad de Buenos Aires. Pertenece a la lista granate de UTE y estamos charlando acerca de la situación a partir de esta decisión del gobierno de la ciudad, más que propuesta, de arrancar las clases, que como bien dice Constanza, y estamos acostumbrados quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad tiene mucho esta política de tiro y a ver si pasa. Si pasa, pasa. Si hay resistencia, después recojo la medida y me la guardo para otro momento. Más allá de la poca sensibilidad que el gobierno de la ciudad ha demostrado con los pibes que asisten a las escuelas públicas o que viven en los barrios populares en general, ¿es cierto, podemos decir, que el criterio del laburo a distancia, de la educación a distancia, profundizó esas diferencias que a veces la escuela pública iguala? Sí, yo creo que sí, insisto en que los docentes y las familias estamos haciendo lo posible porque no ocurra. Pienso en mi caso particular, yo tengo de 33 pibites. Poder hacer la continuidad de las propuestas que hago, poder estar comunicados todos los días, poder hacer una videollamada, ya sea por WhatsApp, por compu. Había dicho antes que estamos desplegando un montón de estrategias para llegar a los pibis, y en todas esas estrategias hay niñes que logran cierta continuidad, cierta comunicación. Hay otros que no, pero por múltiples razones, ya sea por la conectividad, ya sea por no tener los dispositivos, ya sea porque la familia está trabajando 12 horas afuera y no puede acompañarlo. En mi caso tengo primer grado, así que necesitamos el acompañamiento de las familias. Ya sea porque la situación los tiene mal emocionalmente y no pueden hacer la continuidad. La verdad es que esto repercute, obviamente, en nuestras niñeces y repercute desigualmente. Claro. Esto es así. Y ante esta iniciativa del gobierno de decir, como tenemos este problema, queremos solucionarlo de esta manera que ustedes ven incorrecta, ¿han pensado alguna suerte de contrapropuesta, alguna solución que no sea la de exponer a esos pibes y pibas al contagio? Sí, desde el día 1, que que venimos exigiendo dispositivos y conectividad en los sectores que no hay. En la ciudad de Buenos Aires hay internet en plazas, en subtes, en esquinas comerciales. No hay internet en los barrios populares. Uh-huh. Creemos que no es tan difícil poder, no sé, dar tarjetas con datos móviles, abrir ciertas páginas como se ha hecho en algunos casos, habilitar, consensuar con las empresas de telefonía y habilitar la apertura de datos, repartir compus, repartir celulares o dispositivos. Hay un plan, que es el plan Sarmiento, que hasta el día de hoy se implementa en la uh-huh. ciudad de Buenos Aires para primaria, que ha venido dando compus a niñas de primero a séptimo grado, pero hace un par de años dejaron de repartirles de primero a tercero. Solo les pibes de cuarto a séptimo en teoría tienen compu ahora. Ya ahí vemos, digamos, un sector que el mismo macrismo ha dejado a la suerte, ¿no? Han desmantelado el plan Conectar Igualdad. Los pibes de media no tienen compu. Nosotros creemos que si se pudiera, bueno, no creemos que sea tan difícil recuperar algunas de esas cosas que ya existen, las computadoras que están en el ministerio, habilitar algunos de los circuitos de internet que ya había, que permitía que los pibes tengan internet en su casa o cerca de su casa, no sería tan difícil. No creemos que sea una inversión tan grande, a pesar de que la RETA y en la legislatura se ha firmado la ley de emergencia y se dice que estamos en bancarrota prácticamente. Es la ciudad más rica del país. Claro. No creemos que sea tan difícil poder acompañar a los pibes en que puedan tener acceso a estas propuestas a distancia en su casa. Uh-huh. No consideramos que sea difícil y creemos que ante esta desigualdad, la desigualdad, bueno, esto lo ha, nuestro sindicato lo ha dicho, la brecha digital es brecha educativa, nosotros lo sostenemos a eso, estamos de acuerdo, y además a eso sumamos que los docentes estamos haciendo todo lo posible, y las familias también, todo lo posible porque esta continuidad no caiga. Claro. Esta comunicación la tenemos constantemente, no importa, ya sea por teléfono, por WhatsApp, del niño que no sabemos, nos acercamos a la casa por diferentes medios, ya sea individualmente, nos acercamos a las organizaciones sociales del territorio, estamos en contacto con nuestros pibes, y bueno, el gobierno de la ciudad dice que ya sabía quiénes eran esos 5.000 niños que estaban desconectados. ¿Por qué no hizo algo antes? ¿Por qué los quiere exponer ahora, claro, en el momento más crítico de la pandemia, en el que se nos caen lastimosamente los médicos, los enfermeros, las familias de nuestros pibes? No, me parece que no es momento, y estamos totalmente en contra de esta vuelta, y tenemos argumentos, incluso de reglamento escolar, para no volver. Sí. ¿Andan pensando alguna metodología de protesta adecuada a estos tiempos de distancia? Como decías al principio, entre las diferentes asambleas, reuniones, encuentros, se han barajado diferentes medidas. Desde la Granate vamos a sostener y acompañar, estamos totalmente en contra del de esta supuesta vuelta a clases, estamos rechazando absolutamente todo tipo de regreso a la escuela presencial en estas condiciones, no están las condiciones de salud dadas y no están las condiciones de nuestras escuelas dadas. Ese rechazo se puede expresar tanto por, ayer estuvimos en una reunión de mi zona del sindicato y, no sé, hablábamos de... Se hablaban diferentes cosas, rechazo por redes sociales, por todos los medios de comunicación como ustedes que nos dan un espacio, afichadas y, no sé, con los cuidados necesarios, todos los reclamos que se puedan hacer en la Villa 31. Los docentes del barrio Mujica han, por ejemplo, hecho un desayunazo, han estado ahí haciendo una protesta presencial, física, pero con todos los cuidados necesarios en el Ministerio de Educación. Bueno, venimos haciendo un montón de reclamos y los vamos a sostener. Uh-huh. Hicimos un montón de comunicados, pronunciamientos de diferentes espacios, de directivos, de supervisiones, de sectores de laburo, de diferentes programas socioeducativos, cada uno por escuela. Nos vamos a comunicar con nuestras familias para dar este rechazo como toda comunidad educativa. Bueno, Constanza, te agradecemos esta charla con la retaguardia para intentar entender por dónde viene el rechazo de los gremios docentes, particularmente en este caso de UTE, desde la lista Granate. Una última pregunta que es personal. ¿A qué hora te despertaron lo de la obra de al lado esta mañana? 8 y media. Bueno, 8 y media, me estoy dando yo mi permiso para levantarme un poquito más tarde, pero están desde temprano. Es razonable. Mientras no hayan jodido ayer domingo, es razonable. No, ayer no. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Hemos charlado con Constanza Cetrini. Ella es docente de escuela primaria en el barrio de Parque de los Patricios y nos ha dado una mirada desde uno de los gremios. Nosotros escuchamos habitualmente aquí la opinión de Ademis, que también rechaza la iniciativa del gobierno de la ciudad, y seguramente los escucharemos en los próximos días, pero en este caso queríamos tener como una mirada desde UTE, y nada, el rechazo es claro, ¿no, Pedrito? Ahora habrá que esperar a ver cómo sigue la cuestión y si en todo caso el gobierno de la ciudad, si se encuentra con el rechazo de todos los gremios unidos, vuelve hacia atrás y busca otra manera, o si no, o si sigue adelante con esta iniciativa, que Constanza se encargó de aclarar, porque había muchas dudas, ¿no?, sobre qué tipo de apertura. Lo dijo, yo lo entendí, por lo menos de ese modo, que se abrirían las salas de tecnología para que los pibes que no tienen conectividad en sus barrios vayan a la escuela y puedan acceder a los materiales ahí, ¿no? Sí, pero tampoco sería la primera vez de que el gobierno de la ciudad siga adelante con una medida que esté rechazada por toda la comunidad educativa y los gremios, sí, como fue el año pasado la UNICABA, es cierto. Tiene esa mayoría automática en la legislatura que es una cosa divina. Es verdad. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Where's it coming from? Seems from everywhere. So I couldn't see why I've been shit so well. Let's say L's defense. So I couldn't see how many shits they make. Couldn't count them all. Instead I asked myself if my soul feels like it today. Better thing if today. Bueno, Fuego Amigo se llama este disco. Y Willy Crook. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna al 11 31 81 31 26 es: ¿qué aprendizaje de vida recordás que te haya dejado alguna o algún docente? Tenemos algunas respuestas, pero en la mañana de hoy, Nati de Piedrabuena nos manda por escrito. Yo creo que es una medida de fuerza ante la ausencia de Rigalov, que Nati, como no le pidieron el audio, así, yo sé que se lo pediste vos, pero no le resultó lo mismo, entonces nos escribe y no nos manda audio. Y en realidad no responde a la consigna, por eso no manda audio, me parece. Viene a cuento de lo que charlábamos al principio de las decisiones individuales acerca de cómo aplicar los protocolos sanitarios, ¿viste? Sí. Bueno, nos dice: la gente en el negocio es imposible que entiendan que tienen que entrar de a uno. Son dos personas por vez, una por grupo familiar, y sin embargo me como puteadas todos los días. El criterio individual me tiene un poco cansada, la gente no tiene empatía, al menos la que viene al negocio. Claro, ese es el problema del criterio individual. El criterio individual sirve en sociedades en las que se respeta, digamos, y se entiende el criterio individual como parte de una acción colectiva, digamos, ¿no? Y se puede entender que hay un criterio individual ajeno y que no puede chocar con el tuyo, pues si no lo estás sobreponiendo. Exacto, exacto. Pero no es una característica de nuestra sociedad esa. Bueno, ahora sí, nos metemos con la consigna y escuchamos este audio que nos llega desde Balvanera a través de Ernesto. Muy a mi pesar, me di cuenta con esta consigna que cuesta mucho recordar las cosas buenas, ¿no? Es decir, uno suele tener más presente las cosas malas, digamos, los malos recuerdos de los docentes, que los recuerdos buenos, ¿no? Qué bárbaro, y seguramente esto influye mucho en mi práctica, así que debería revisarme un poco. Pero en definitiva, no existe escuela que enseñe a vivir. Y muy buena la musicalización de Pedro, viva ese rock barrial. Bueno, tenés hinchada propia, Pedrito, con Ernesto de Balvanera. ¿Vos te recordás algo? ¿Podés responder a la consigna? Yo tengo una respuesta ahora, pero si querés arranco yo. Mientras vos pensás. Arrancá. No, pero es una antigüedad, tengo que explicarlo. Es una cosa de loco, pero tengo que explicarlo. Cuando yo fui a una secundaria comercial, al Hipólito Vieites de Caballito, y ahí, como en todas las comerciales, nos enseñaban a escribir a máquina de teclas. No existían las computadoras todavía en las escuelas. Y nos hacían aprender para mecanografiar sin mirar. Rápida, velozmente y sin mirar el teclado. Para eso, el profesor, que era durísimo, era un profesor súper exigente, al que todos odiábamos, y todos salimos de allí aprendiendo a escribir bien a máquina. A mí me resultó siempre una contradicción muy fuerte eso. Que el tipo que recordaba yo a la distancia, pasados los años, como que me había enseñado algo que a mí me había sido útil, porque hoy escribo rápido en un teclado porque tengo memorizado dónde está cada letra, haya sido exigente, haya sido jodido casi, diría. Siempre me sigue durando esa contradicción, pero nos hacía poner un cartón para tapar y que solo ingresaran las manos, de manera que vos pudieras escribir a máquina sin mirar el teclado haciendo trampa. y así fue que nos siempre aprendimos. Admiré muchísimo a esa gente que estabas en una asamblea y te miraba, viste, participaba y mientras estaba escribiendo todo. Y para mí, porque lo tuvieron a este profesor, porque fueron al Vietes, sí, y lo tuvieron a este profesor, no me acuerdo el nombre, eso sí, porque claramente como persona no lo recuerdo, lo recuerdo como profesor exigente que nos metió a bastonazos la cómo está repartido el teclado. Y después recuerdo a una profe de terciario, cuando yo estudié periodismo deportivo, que me metió la obsesión por lo gramatical, digamos. Una profesora que en algún momento me dijo: escribís bien, pero ojo, porque escribís raro. Y eso puede determinar un estilo personal o puede determinar que termines escribiendo mal. Por ahora escribís bien, pero escribís raro. A veces hay cosas que las escribís al revés, rompiendo las lenguas gramaticales, las reglas gramaticales. Y ella, recuerdo que también me dijo, me metió esa cosa por... No puede haber error de ortografía, no puede faltar una tilde. Si haces periodismo, no puede suceder eso en un medio de comunicación. Así que ahí me sufren mis compañeros y mis compañeras esa obsesión. Mira. Sí. Yo no puedo pensar como una cosa así concreta, pero algo que yo la primera vez que fui a una marcha fue con mis docentes de la primaria. No sé si estaba en sexto o séptimo grado, no me acuerdo ni por qué, y hacían un montón de paros. Y a ellos les generaba la contradicción de dejarnos sin clase. Entonces nos invitaban, si queríamos marchar con ellos, que marchaban a dos cuadras de la escuela. Así que para mí eso me lo enseñaron mis docentes de la primaria, que para mí es todo. Claro, claro. Bueno, a ver si tengo algún mensajito más por aquí. Bueno, no por ahora, así que seguimos esperando más mensajes. 11-31-81-31-26 es el teléfono al que nos pueden enviar sus mensajes respondiendo a la consigna del día de hoy, que es: ¿qué aprendizaje de vida recordás que te haya dado algún docente o alguna docente? Puede ser de vida o pueden ser boludeces como la que acabo de decir yo, que escribo a máquina sin mirar el teclado. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, it's a crazy world. Immersed in sin is all we have to give. These features made of virtuality. nos calzamos el gorrito, nos ponemos a bailar al ritmo de esta insanía virtual. Hay bastante de eso ocurriéndonos. Ronda de noticias en La Retaguardia. El gobierno declaró servicios públicos a la telefonía fija, celular y a los servicios de internet. Lo anunció el presidente Alberto Fernández vía Twitter. Se declararán por decreto servicios públicos y esenciales. A su vez, las tarifas se congelarán hasta el 31 de diciembre. Franco Martínez fue hallado muerto y su familia pide que se investigue como homicidio. Luego de casi un mes de búsqueda, el joven de Lomas de Zamora fue hallado sin vida en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. La familia exige que se investigue en profundidad y denuncian que el fiscal quiere cerrar la causa abruptamente. Suspenden el desalojo a las 3.000 familias en Guernica. La orden estaba pautada para el día de hoy, pero fue suspendida por el juez ante la presentación de apelaciones. Los y las abogadas de la gremial señalaron que no hay dueños del inmueble y que tampoco existió el delito de despojo, pues las tierras estaban abandonadas. Nuevos elementos en el caso de Facundo Astudillo Castro. Efectivos de la Policía Federal encontraron este viernes más restos óseos en la zona donde el joven más restos óseos en la zona donde el sábado pasado fue hallado un cadáver durante la búsqueda del joven. Por su parte, la familia aseguró que hoy testigos que vieron movimientos extraños. Cristina Castro será recibida hoy por el presidente. Incendios en la provincia de Córdoba. Ya son más de 14.000 las hectáreas afectadas y hay al menos 150 personas evacuadas, mientras los bomberos combaten múltiples focos. ...5.352 nuevos casos de coronavirus. Suman 342.159 personas contagiadas y 251.400 recuperados en todo el país. Anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siento un amarillo que se me reparece a vos. Desde maníaco, no es el paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más. No repetirte más, jamás, jamás. Hoy no se hace, se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparece a vos. Desde maníaco, no es el paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas. que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siento un amarillo que se me reparece a vos. Desde de maníaco, no es de paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Siento que te extraño. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, te vas. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más. Perdón, jamás, don jamás. Tato, este Chano es el Chano que yo creo. El mismísimo Chano. El mismísimo Chano. Siento que te extraño. Creo que te extraño. Siento que te extraño. Creo que te extraño. Siento que. Y lo que estoy viendo que sería el próximo tema. ¿Es lo que estoy viendo que sería el próximo tema cuando sea que suceda? Es lo que estás viendo y lo voy a defender con uñas y dientes. Ah, mamita. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Momento de columna de nuestro compañero, el doctor Alfredo Carlos Grande, que ya está con nosotros, se suma y se queda además a ser parte de Hasta que vuelvan los abrazos en estas dos conducciones invitadas que tenemos en el día de hoy ante la ausencia de Giselle, que seguramente mañana volverá a estar con nosotros y nosotras. Lo veo congelado, pero lo veo al doctor Grande. ¿Cómo estás, Alfredo? Alfredo, ¿estás por ahí? Alfredo. Bueno, nos está ignorando. Sí, sí, nos está ignorando mientras mira hacia abajo y se ha quedado congelado. Debería apagar la cámara para que nosotros podamos escucharlo como corresponde y meternos en su columna de la mañana de hoy. Es él o la canción que sigue, así que más vale que sea él. Así demoramos el terrible momento musical que vamos a escuchar en un ratito. ¿Estás ahí? ¿Estás trabajando? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos bien? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Te escuchamos muy bien. Estamos aquí con Pedrito Tato, bueno, para escuchar tu columna del día de hoy, que es tiene un nombre sugerente, que es El Otro Facundo. Sí, pero hay otro nombre más sugerente que te lo mandé después, porque realmente, hablando de las metáforas, me ocurrió, y es que es el nombre que te pido que cuando se haga el recorte figure, que es Facundo el Cachorro de los Llanos. Y realmente hago una especie de paralelo entre Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, conocido caudillo de Rioja y muchas otras provincias, que participó activamente en lo que llamaban las guerras civiles, con distintos aliados en distintos momentos, que finalmente fue asesinado en Barrancayaco, ¿no? Uh-huh. Bueno, enemigo histórico de Sarmiento, que le dedicó uno de sus más importantes libros, Civilización y Barbarie, y Facundo Astudillo Castro, un pibe muy joven, por eso me atrevo a decirlo, el cachorro de los Llanos, que fue asesinado también, y que lamentablemente no tenemos más que crónicas de tipo policial, pero sin embargo el análisis político y social de este desaparecido, de este asesinato, que viene a engrosar toda la larga lista de gatillo fácil, sigue pendiente, ¿no? Yo no puedo dejar de mencionar los distintos grados de repercusión que tienen en la prensa, en los comentaristas, incluso en el gobierno, lo que fue, por ejemplo, la desaparición de Santiago Maldonado, lo que hoy es partido gobernante y la oposición, con la repercusión que ha tenido dentro de lo que es el partido gobernante la desaparición del cachorro de los Llanos, Facundo Astudillo Castro. Vos sabés, creo que has hablado alguna vez con Rajendorfer, que escribió hace ya mucho tiempo, décadas, sobre la bonaerense, sobre la cual se hizo además una película, ¿no? Yo creo que lo mínimo que se pueda admitir en este momento, que la policía bonaerense, como se dijo más de una vez, es un Estado dentro del Estado, pero que lamentablemente en el Estado provincial, el secretario de Seguridad, Bernie, de alguna manera relativizó, minimizó la acción de la bonaerense, incluso llegó a decir que la madre de Facundo es una mentirosa. Todo esto tiene mucha gravedad, muchísima gravedad, porque si seguimos con las metáforas, realmente la peor opinión es el silencio. Yo creo que más allá de si los huesos encontrados o no encontrados pertenecen o no, hay una lectura política de esta desaparición de una persona. Me acuerdo Jorge López, por supuesto Santiago Maldonado y tantos otros, de los desaparecidos en dictadura. Me acordé también de Ingalinera, médico comunista desaparecido en el año 55, considerado como el primer desaparecido en la Argentina, fue posterior al bombardeo de Plaza de Mayo, un médico rosarino, torturado y cuyo cadáver nunca se encontró. O sea, la historia de los desaparecidos atraviesa muchísimos gobiernos y además atraviesa y el punto de unión parecería ser entre la dictadura y lo peor de las democracias. Yo creo que este debate hoy está ausente, o por lo menos no tiene la fuerza que debería tener, y que parecería ser que hay desaparecidos, hay asesinatos, que se evalúan de una manera o de otra según la óptica del partido de gobierno. Esto es aberrante, absolutamente aberrante, y más allá de ciertas manifestaciones, escuché que el gobernador había llamado a la madre, hoy la recibe el presidente, pero más allá de eso, lo que hay que discutir profundamente es esta matriz de lo que yo llamo la cultura represora, que es una matriz que está instalada y que nos pone a todos en una situación de peligro análoga o peor que el coronavirus. Alfredo, no mencionar esto en los términos que yo creo que es ser cómplice. Alfredo, estaba pensando a propósito de estos datos, algunos de los datos objetivos que vos fuiste tirando en tu columna de hoy. Una, en las barbaridades de Bernie, desde el que decirle a la mamá que está vivo, hasta ahora decir que se informa a través de la brújula, que solo ha metido fake news en la cuestión de Facundo. El hecho de que Cristina nos haya dicho el viernes a nosotros que el gobierno se estaba haciendo bastante el pelotudo en esos términos, y que en un ratito el presidente de la Nación reciba a la mamá de Facundo, cuando venimos de un presidente que recibía al policía matador, ¿no? Todas estas contradicciones tan típicas y clásicas del peronismo, ¿cómo hacemos para que no terminen siendo una trampa? Bueno, lo primero es no pensarlo en contradicciones, porque las contradicciones se dialectizan. Acá hay lo que llama una incompatibilidad, el famoso agua y aceite. El peronismo ha tratado de articular agua y aceite durante décadas y no ha podido porque no se puede, no se puede. Acá hay clases sociales, acá hay grupos de poder económicos, acá hay feudalatos, y en ese sentido no hay contradicción, sino que hay debilidades. Por eso, un aforismo implicado mío dice, las dictaduras toman lo diferente por incompatible y asesinan, y las democracias toman lo diferente por incompatible y se suicidan. Es decir, cuando la democracia no logra erradicar lo incompatible, termina siendo, por así decir, comida por el tigre, ¿no? Por ejemplo, es absolutamente imposible hacer un diálogo, digamos, de síntesis constructiva con la policía de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, es un Estado absolutamente militarizado, es un Estado feudal, y al cual, lamentablemente, el secretario de Seguridad de un gobierno democrático le dio un aura de protección sanitaria. Hoy en el programa Sueños Posibles vamos a hablar con un médico que se va a referir a esto específicamente, con lo cual realmente creo que vamos a estar en una situación dilemática. Hay una figura penal que a mí siempre me gustó mucho, que es lo que llama abuso de posición dominante. El abuso de posición dominante es cuando alguien que tiene posición dominante, la policía, fíjate, vos no te puedes resistir a un arresto porque es resistencia a la autoridad. O sea, la policía tiene posición dominante, pero además abusa de ella en exceso. Y el extremo del abuso es el asesinato y la desaparición. Esto realmente no hay manera resolverlo a través del contradiccional. Uh-huh. Si no hay forma que el gobierno, por así decirlo, elimine uno de los dos términos de la incompatibilidad, aquellos que tienen la posición dominante van a terminar triunfando una vez más. Y él nunca más va a ser simplemente una especie de leyenda para ser contado. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por tu columna, pero hoy no te despedimos. Si tenés ganas, te quedás y compartimos esta última media hora que va a ser en parte charlar con tu entrañable amigo Vicente Citolema a propósito de la masacre de Trelew, de la que se ha cumplido un nuevo aniversario, el 48. ¿Te quedás? Sí, pero avisale a Vicente, así nos impresiona. Dale. Bueno, yo solo quiero decir que soy el responsable de poner play, nada más. No me voy a hacer cargo de lo que va a pasar ahora. Déjame pedir algo antes. Dale. Presten atención a la letra. Para mí, Alfredo Grande va a poder disfrutarla y entender lo que pasa en esta canción. Increíblemente suena en el aire de La Retaguardia, Ricardo Arjona. Él es republicano, ella quiere ser artista, él odia a los cubanos, él cree en la estatua de la libertad. Y ella en su vieja banda de la soledad. Moros con cristianos, él el champán con sus fresas, ella un mojito cubano. Ella se fue de gira a Yucatán y él de vacaciones al mismo lugar. Mulata hasta los pies, el rubio como el sol. Sospechar que iba a encontrar el amor en aquel lugar. Lo que las ideologías dividen al hombre, el amor con sus hilos los une en su nombre. Perdón, pero encima esta bazofia dura 6 minutos 13 segundos. Hay que disfrutarlo. Tenemos comentarios de Alfredo Grande a propósito de esta letra. Tenemos. ¿Alfredo? Sí, no. Bueno, yo agradezco a Pedro que haya querido dar una catequesis de Arjona, pero realmente las letras son atentado a la cultura universal, ¿no? Hablando de metáforas, usa metáforas, pero son en una clase en Loma Zamora, pero dije que mi techo era Arjona, y se levantó una alumna y dijo, a mí me encanta Arjona. Bueno, tuve que internarla, pero realmente es el límite de todos los límites, ¿no? Me quedo con el mundo río. Y él se llama John. Ella dice hola chico, él contesta hello. A ella no le para el pico, él dice speak slow. Él se guardó su bandera. Bueno, yo les propongo que cancelemos este momento cuasi musical y le demos la bienvenida a Vicente Cito Lema, a quien teníamos pautado para charlar a esta hora. Me olvidé de avisarle a Vicente que Alfredo está hoy invitado, así que va a ser parte de la entrevista, y estamos también con Pedro Tato, así que te damos la bienvenida entre los tres. Como siempre, un placer y un lujo y un honor tenerte en el aire de La Retaguardia. Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de al menos de esta manera reencontrarme con amigos. Siempre es necesario, nos levanta el ánimo en tiempos donde a veces los ánimos decaen. Sí, así que bueno, totalmente. Aquí estamos para reflexionar en común. Dale, lo primero que te vamos a pedir, porque tenemos mucha audiencia juvenil que quizás escuchó hablar de la masacre de Trelew, pero no sabe concretamente qué pasó. ¿Cómo lo contarías en una clase, en algunos minutos, qué sucedió? Hay una historia en la Argentina en que los conflictos sociales, las grandes desigualdades económicas, culturales, políticas, determinaron desde que se inició el país duros enfrentamientos entre el bando de los más poderosos, muchas veces de acuerdo con las grandes potencias, y el bando de los que defendían la patria chiquita que se iba gestando y que, por supuesto, contaban con el apoyo de los sectores más populares. Esos enfrentamientos recorren la historia argentina. Llegamos al siglo XX, siglo XIX, un siglo de cambios en el mundo, con momentos culminantes como la guerra en Vietnam, enfrentando a un pueblo contra el imperio norteamericano, momentos especiales, como es también el socialismo que se gesta en Cuba con Fidel Castro y el Che Guevara, en nuestro país marcado históricamente por grandes represiones desde el poder a los sectores más pobres. Toda esa violencia origina una contraviolencia de, en ese momento, los sectores jóvenes más con conciencia fuerte de la sociedad argentina. Y en medio de una dictadura empiezan a desarrollar la contraviolencia insurgente con formas ligadas a lo que se entiende históricamente como la guerrilla. De esos enfrentamientos se producen también, por supuesto, montones de detenciones de cuadros militantes, revolucionarios. La mayor parte de ellos son concentrados en la cárcel de Rawson, en la provincia de Chubut. Se dan en ese momento histórico fugas de militantes revolucionarios, se fugan en el Chaco, se fugan las mujeres de las mujeres revolucionarias de la cárcel del Buen Pastor en la provincia de Córdoba. También hay una fuga potente que se da en Latinoamérica, que es aquí enfrente, en Montevideo, donde los tupamaros se escapan de una cárcel, más de 100 de ellos, si no me equivoco, 114 de la cárcel de Punta Carretas. Bueno, en todo ese, en ese momento histórico también se produce una fuga de los sectores revolucionarios que estaban en la cárcel de Rawson. Algunos pertenecían al ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, otros a la FARC, que era una tendencia más guevarista, pero también con presencia peronista, y también militantes de los Montoneros, que era una guerrilla revolucionaria del sector más de izquierda del peronismo más tradicional. Esos tres grupos organizan la fuga, la toma del penal, por distintas circunstancias. Solo un pequeño grupo de 6 personas, los que dirigían las organizaciones y que estaban presos, logran fugar, se van a Chile. Otro grupo más pequeño que no logra tomar el avión que iban a capturar por distintas circunstancias, son alrededor de 20 personas, se entregan a las Fuerzas Armadas, específicamente allí estaban, eran más potentes las Fuerzas Navales, los llevan a una base naval cercana a la cárcel está en Rawson, a media hora de coche, 20 minutos está Trelew, ahí estaba la base, los encierran en la base, los provocan y con el ojo lleno de sangre porque no aceptaban que 6 se hubieran fugado, los empiezan a verduguear, a golpear y después lo directamente con la excusa de que se quieren escapar, aplican lo que ya es tradicional en estos casos, que es lo que se llama ley de fuga. Con la excusa de que quieren fugar, matan a quienes quieren matar, sea en una cárcel del conurbano argentino, sea en una cárcel, en este caso, en poder de la Marina. Y así es como los fusilan, mueren la mayor parte de ellos, 3 quedan con graves heridas, pero logran salvarse, y son después los que van a contar todos los hechos a un poeta, periodista y revolucionario que se llamó Pacurondo, que sacó un libro precisamente sobre la masacre, donde las 3 personas cuentan la exactitud de los hechos. Prácticamente los asesinos con los distintos gobiernos nunca fueron juzgados, hasta que hace cuatro años se cumplían 40 años de la masacre, para ser más exactos. Hubo un tribunal federal en la provincia de Chubut. Allí fueron varios de los familiares de los asesinados. Allí estuvimos también presentes algunos de los pocos abogados que quedábamos vivos, abogados de derechos humanos, que habíamos defendido a los presos de la cárcel de Rawson y a los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Entre ellos estaba yo, uno de los últimos que queda vivo, así que pude presenciar ese juicio histórico. Condenan a dos de los asesinos a prisión perpetua, pero aunque cueste creerlo, con distintas excusas, de que en un caso de enfermedad, en otro caso de que todavía faltan apelaciones, lo cierto es que los únicos que pudieron ser apresados de los militares asesinos, y esto en general no se habla, no están en la cárcel, sino están presos en sus casas. Esa es muy sucintamente, groseramente casi, el humilde relato de alguien que conoció personalmente a todos los compañeros y compañeras asesinados en esa cárcel en aquel trágico 22 de agosto de 1972. Vicente, que las tres personas que consiguieron sobrevivir, Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Gaidar, hayan sido asesinados después por la dictadura, además de lo que pueda implicar, digamos, desde lo individual y desde el dolor de esos tres compañeros perdidos, simbólicamente, ¿qué implica? Y que se cierra el círculo de la tragedia, es casi como una obra de teatro griego, ¿no? Es decir, con las tragedias que se inician y culminan con más tragedia. Era como que nadie podía quedar por fuera, porque el que relató después en un libro la tragedia, a partir de recoger periodísticamente los testimonios de los tres sobrevivientes, años después, cuatro años después, también fue asesinado por la continuidad de esa misma dictadura que había matado a las 16 personas y a las tres personas sobrevivientes. Uh-huh. Nadie de los directamente involucrados quedó vivo. Al día de hoy, de todos los militantes que fueron protagonistas de esa épica y de esa tragedia, queda Fernando Vacas Narvaja, que integraba la organización Montoneros, que está vivo y que actualmente milita en el peronismo, en su sector más de izquierda, más revolucionario, con banderas todavía y con mucha dignidad propia de aquella gesta. De los abogados que más se destacaron, que más trabajaron, se simboliza en Rodolfo Ortega Peña, que fue diputado por el peronismo, con una banca propia, porque plantó diferencias con el peronismo más ortodoxo, enfrentó a la AAA que se gesta a partir del año 74 con potencia en la Argentina, y él, que es el símbolo de los abogados que defendieron a esos presos políticos y a las víctimas y que representaron a sus familiares en su juicio, fue asesinado en la esquina del 9 de julio y Córdoba, Arenales para ser más preciso, de 37 balazos, casi todos de ellos en la cabeza. Con los años se pudo saber que el responsable mayor era, bueno, gente de la policía y del ejército, que con apoyo de un sector del gobierno de la época, insisto, integraron la AAA y que mataron a dos símbolos de aquella gesta liberadora, como fue él mismo, Ortega Peña, y como fue el padre Mujica, que son símbolos de las matanzas de la AAA que un tal López Rega organizara, desgraciadamente, que hay que decir todas las cosas, con el apoyo de una parte del propio partido peronista en el poder. Estamos escuchando a Vicente Citolema en esta mañana de La Retaguardia reflexionar a propósito de los 48 años que se han cumplido el 22 de agosto de los fusilamientos en el penal de Trelew, lo que se conoce como la masacre de Trelew. Los lunes aquí en este programa tenemos como columnista a Alfredo Grande, sabiendo que vos participabas del programa, le pedimos que se quedara, así que está aquí para hacerte una pregunta. Sí, ¿cómo no? ¿Estás, Vicente? ¿Qué tal, Alfredo? Un abrazo. Igualmente. Mira, justamente en mi columna me refería a la desaparición, asesinato de Facundo Astudillo, y por esas cosas de las metáforas poéticas y políticas, uno de los asesinados en Trelew tenía ese apellido también, Astudillo, ¿no? Sí. Y quería una reflexión tuya, porque cuando hablas de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, también mencioné en mi columna el caso del médico en Galinela, ¿no? En el 55, sí, que fue torturado y desaparecido. Mi pregunta es, en la referencia de la masacre de Trelew, fueron asesinados combatientes, es decir, militantes políticos, que tenían una clara ideología contraria al capitalismo, que sostenían la patria socialista y todo eso que vos conocés mejor que yo, seguramente. Pero la pregunta que te hago es la siguiente: ¿qué pensás que hoy pasa donde la furia represora, la furia asesina, no solamente la policía de la provincia de Buenos Aires, pero también se agarra contra estos chicos, ¿no? El Gatillo Fácil, bueno, por supuesto, Santiago Maldonado, y ahora el caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no? O sea que la represión que en su momento estaba organizada desde el Estado, como bien dijiste vos, López Rega era ministro de Bienestar Social, sobre organizaciones revolucionarias, ahora se dirige directamente hacia población civil indefensa, como es este chico que realmente fue asesinado, casi diría por una especie de vicio ya incorporado en la Fuerza de Seguridad, de matar primero y no preguntar después, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Mi reflexión es, quizás porque tengo todavía y practico el oficio de abogado de derechos humanos, que es muy importante saber si es un desaparecido, porque si es un desaparecido es un terrible crimen que debe seguir investigándose y hasta que no se sepa realmente de quién es el cuerpo encontrado, para no luego confundir a quienes nos escuchan. Cada uno humildemente tiene que hacerse cargo de sus palabras. Yo no tengo seguridad, nadie tiene seguridad sobre de quién es ese cuerpo, porque este es un país tan trágico que desaparece gente, especialmente si es gente humilde, asesinan gente, especialmente si es gente humilde, y es como que se naturaliza, es decir, ¿de quién es ese cuerpo? Porque si no es de Astudillo, ¿pero de quién es entonces? Es decir, de alguien que también fue asesinado. Y bueno, esa es una situación que espero, y no entiendo por qué tardó tanto la autopsia. Honestamente, nadie dio explicaciones. Quienes la van a hacer tienen prestigio, hay que esperar que realmente den un dictamen forense con toda la claridad y el rigor que es necesario, pero bueno, insisto, hay que esperar, porque hoy estamos en una desaparición forzosa. y puede pasar a ser un asesinato. Los dos son hechos terribles, pero no sabemos de quién es el cuerpo. Y puede ser que en un caso, en el caso de Facundo, hay sospechas fundadas, indicios reiterados y contundentes de una intervención previa de la policía de la provincia. Pero no sabemos si ese es el cuerpo el que apareció. Si ese cuerpo no es, seguimos teniendo los indicios muy fundados, muy coherentes, muy reiterativos, abundantes, de que intervino la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero insisto, habría entonces que seguir gritando y reclamando con fuerza dónde está Facundo en el otro, y además saber, porque es otro argentino, es otro ciudadano, que seguramente estaría también desaparecido. Es decir, es tan atroz lo que se vive hoy, la naturalización de desapariciones, asesinatos, que corren a lo largo de toda la historia argentina, que pareciera que el horror no tiene límites ni tiene fondo. De todas formas, aún en el horror es necesario, especialmente en gente como yo, que tiene una mayor experiencia, desgraciada experiencia en estos asuntos, distinguir. Quiero saber quién es el muerto, porque es otro argentino sobre el cual también hay que tener datos, hay que saber quién fue el cuerpo. Y si es el caso de Facundo, y ahí entonces culminarían todas las sospechas que tenemos a partir de su desaparición y de la intervención y del trabajo del fiscal y del juez. El trabajo del fiscal y del juez fue estropear la investigación, maltratar a los familiares, un trato desconsiderado al máximo con el abogado que trabaja en el caso, el doctor Aparicio, a quien conozco, una persona joven, fuerte, digna, y que sufrió un maltrato por parte de este poder judicial monstruoso, que en una época amparaba a la dictadura militar y ahora ampara al poder policial en un país donde el número de policías por habitantes es un escándalo y donde la sociedad, y es otro tema que habría que reflexionar, todavía pide más policía. Es decir, si no estamos en un estado policial desde hace muchos años en nuestro país, falta poco para que estemos allí. Es decir, cada puerta que uno abre del horror se encuentra con más horror y nos demanda crecer en la conciencia, mantener la ética de la información lo más posible, cuando la ética informativa está también maltratada, basureada, y no caer en las confusiones. Insisto, porque ¿qué pasa si Facundo no es ese cuerpo que está allí? Y bueno, hay que volver a la figura del desaparecido, a reclamar el cuerpo, pero es como que ya está naturalizado que Facundo está muerto. Y no es así, pero va a ser difícil reinstalar el pedido y la fortaleza social para que él aparezca. Casi como en una tragedia terrible, y pido que se me permita decir lo que digo, pareciera como que todo el mundo, la sociedad, los medios, desde un lado, del otro lado, hasta me atrevo a decir que alguna gente de buena fe está esperando que ese cuerpo sea el cadáver de Facundo. Pero yo imagino que las personas que lo conocieron, que lo amaron, especialmente su madre, tienen la angustia y que les pide, por favor, que la desaparición como terror cese. Es muy complejo lo que voy a decir, y hasta a veces la aparición de un cuerpo muerto calma la desesperación y la angustia ante el cuerpo desaparecido. Uh-huh. Pero ¿qué nos queda a nosotros que no estamos involucrados como familiares y que no queremos como aves de rapiña de lucrar con nada, con este caso? Tener la claridad en la cabeza cuando estamos hablando y ver qué pasa. A mí, y honestamente no lo entiendo, la demora en hacer esta autopsia. Sé que hay gente ahí, ¿no?, que tiene experiencia y que es gente digna, pero nadie explica por qué tantos días en hacer una pericia, que para lo único que sirve es oscurecer la investigación, hacer más dificultoso todavía, si se da el caso de que el cuerpo no es de Facundo, de pelear para que aparezca su cuerpo, es decir, porque es como que todo el mundo, insisto, casi soy retórico y no me importa, está como esperando que el cuerpo de Facundo sea el cuerpo muerto. Es terrible, como que saldar la desaparición con un asesinato, todo es terrible, y vivimos en un tiempo terrible y cuesta mantener el ánimo si uno alguna vez tuvo la capacidad humanística de sentir como propio el dolor ajeno. Vicente, estamos muy cerquita del cierre del programa, pero no quiero dejar de unirte los dos temas que salieron en esta charla, el que te convocamos, el de Trelew, y el de la desaparición de Facundo. Como seguidor de los juicios y en las coberturas especiales que hacemos desde la retaguardia, de los juicios por crímenes de lesa humanidad, uno de los motivos claramente tiene que ver con pensar que los juicios pueden contribuir a que él nunca más se haga efectivo. Pero aún así, contándonos la historia, alejándonos de la historia de España, por ejemplo, que recién ahora se anima a empezar a hablar de los crímenes del franquismo, nos encontramos con que ese nunca más todavía no es, digamos. ¿Cómo analizas esta cuestión de seguir hablando de desaparecidos en un país tan marcado por esa figura? No tenemos otra. Nadie quiere vivir en la tristeza, pero también es cierto que hay una eterna lucha entre olvidar sin justicia y memorar para que la vida sea. En ese marco me permito leer brevemente, porque hablo de eso, el texto que el otro día escribí pensando en el 22 de agosto de Trelew. Dale. Que dice así: las hojas de aquel agosto se mueven de aquí para allá, como si la mano del pasado todavía temblara. ¿Qué fue de la gloria que alumbró las frentes celestes en la fuga de la cárcel de Rawson? ¿Qué de los fusilados en la base naval de Trelew, pagando con sangre hasta el hartazgo la victoria de la libertad que pudo ser y no fue? ¿Habrá respuesta en nuestras palabras, en los actos de quienes no entregan la belleza de la vida? La memoria le gana la eterna disputa al cementerio del olvido. Así lo sueño. Ellos están con nosotros y las estrellas relucen, lejanas, muy lejanas, pero relucen. Esto es lo que escribí y que comparto con ustedes, con un abrazo. Abrazo enorme y muchísimas gracias, Vicente, como siempre. Un abrazo para vos y para Alfredo y para todos los que están allí. Hasta siempre. Vicente Cito Lema, ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia, siempre nos deja pensando, y eso es lo que tenemos la obligación de hacer. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, en realidad estamos pegaditos al final del programa leyendo un par de mensajes. Hubo mucha polémica a partir de la programación de Pedro Tato de una canción de Arjona. Tenemos a Diego que dice que es un temazo, en mayúsculas puso, y que el próximo tiene que ser asignatura pendiente de Ricky, que la rompe mal. Después tengo a Pedro que dice que es el antipoeta Arjona, que es un hijo de Yuta y que es una vergüenza que suene esto en Hasta que vuelvan los abrazos. Creo que va a traer problemas en el grupo del programa que haya salido Arjona al aire sin que lo hayamos debatido previamente. Y lo tengo por aquí a Luis que dice, en referencia a algo que decías vos en algún momento, Alfredo, que otro desaparecido sin que nunca se supo es Felipe Vallese, que desapareció en agosto de 1962 en el gobierno de José María Guido, quien le dio un golpe blando a Frondizi, militante de peronismo y obrero metalúrgico, y ayer se cumplieron 58 años de su desaparición. Esto fue en el marco del Plan Conin, que es el famoso conmoción interna del Estado que estableció Frondizi. Claro. Y sobre la consigna, tengo aquí un mensaje que dice: mi profesora de historia de segundo año nos dijo que si queríamos cambiar algo, lo hagamos como los fideos. En la comparación dijo que si alguien se propone romper un fideo solo, es muy sencillo. Ahora romper fideos amunchados todos juntos es más difícil. Hice una metáfora media rara para decirnos que teníamos que organizarnos y luchar con otros, pero siempre la recuerdo. Es buenísima la metáfora de los fideos, bueno, para organizarse, ¿no? Es muy buena. Bueno, nos vamos, amigues, ya que te tenemos al aire. Fernando, sí. Yo quiero cumplir un sueño, hoy que no está Giselle y estoy yo al aire. A ver. Quiero decir, hacemos Hasta que vuelvan los abrazos, Cristian Madia, Rodrigo Ferreira, Julián Bouvier, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele y Giselle Rivaló. A vos te volvemos a escuchar a la noche, Alfredo, en Sueños Posibles con Irene Antinori. Bueno, gracias. Abrazo, gracias por acompañarnos esta hora. Si calificamos lo de Arjona como temazo, ¿qué nos queda para esta maravillosa canción de Virus? Que yo no supe disfrutar en el momento porque me parecía como muy pop para mi esencia rockera adolescente. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana. Chau. Me programa en vivo, llegó. entre tus manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Por la retaguardia.